una radio del pueblo. Radio Kermés es nuestra, es tuya. Radio Kermés 106.1. Un espacio ganado para la libertad. Salieri. Una entrevista a fondo sin favores ni concesiones. Un interrogatorio culturoso para charlar, para pensar, para sentir. Salieri. Salieri. El arte de la charla. Your own personal Jesus. Salieri. Someone to hear your prayers. Someone todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Your own personal Jesus. Salieri. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Tenido por sus admiradores y pedido por sus detractores. Salieri. Conducen Juan Pablo Gabaza, Juan y Depián y Nicolás Bompadre. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Martes de 22 a 24 por radiokermes.com. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Salieri. Para que le meto cebador. Si no con la humedad. Con el frío, boludo, con el cacharro. Ahí va. Ahí está. Mirá que arranque, papá. ¿Quién lo hubiera dicho que íbamos a arrancar así en primera? Ahí vamos. Mirá. Buenas noches, señoritas. ¿Cómo están, cachorras? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Hola, muchachitos. ¿Cómo están los señorones fanáticos de este espacio que Salieri es un cacho de cultura? ¿Cómo les va a los ochentosos que nos siguen desde la primera época? ¿Y qué tal los purretes que se están prendiendo a esta tu noche de Radio Kermés? Somos Salieri, es un cacho de cultura para todos los maguitos y maguitas, putitos y putitas, señoronas, señoritas, caballeros, voluptuosas y no tanto, que andan pululando por ahí. Las noches son nuestras. Hasta la medianoche vamos a charlar, vamos a beber, vamos a comer, vamos a reír, vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a soñar. ¡Pastel de papa! ¡Pastel de papa vamos a comer! Dice nuestro cocinero de casi todas las noches, Juan Ignacio Juani de Pian, que tiene esta noche una extraña barba, estrena una especie de ungüento, un adorno en su barbilla, con el pelo enroscado de un color que no es el de él, de una forma que no es la suya, sí, buscando un destino que vaya a saber el de quién es. Vestido de pintor, Juan y Depián, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Te tengo que decir que mi look el día de hoy se llama piso. Eso es un primero, piso, es un look. Por supuesto. Ajá. Se llama piso. No alcanzo a detectar cómo se escribiría. Se llama piso. Pero es larga, es P, es doble C. Es que es un italiano. Sí, sería un italiano, pero del norte ya, no, o sea, no es italiano. ¿Y no qué quiere decir piso? Pedazo. Ah, sí, una boludez. Bueno, no es una boludez, es un pedazo, es como decir mustache o candado. Nunca es dije mil veces te he escuchado. Mustache jamás. Te lo vi decir, en Tilcara. Mustache. Te lo vi decir. ¿En qué contexto? Pero lo pudo haber dicho Pablo. Tratando de querer decir otra palabra. Si yo dije alguna vez mustache, es que estaba queriendo decir otra cosa y estaba remamado, qué sé yo. Bueno, está bien, pero lo dijiste. Bueno, pero te queda bien, a vos todo te queda bien, Juani. Podés hacer con vos lo que quieras, que total, a esta altura. Gracias, Juan Pablo. Todo te va a quedar bien porque en realidad cada look depende no de la imagen, no de lo que te cuenta el espejo, no de lo que te contamos nosotros que somos los que te miramos, sino de lo que percibe y siente tu corazón. Gracias, muchísimas gracias, Juan Pablo. Lo que tenemos hoy para comer es un pastel de papas quimérico. ¿Mostaje? Es un pastel de papa quimérico. ¿Quimérico? Ah, la sí, pelota. Es una quimera, es quimérico. Es un pastel de papa un poco diablo, un poco reservado, un poco picante. Así lo denomino yo, es un pastel de papa quimérico. Bueno, vamos a ver qué le pasa con este pastel de papa al celíaco del grupo, que hace tiempo viene luchando contra esta enfermedad y contra otro tipo de enfermedades que incluso no tienen nombre ni se sabe qué son. Lo tenemos a Nicolás Bonpadre, ¿qué tal? Buenas noches. Mostache. Se va a llamar mi enfermedad. Mostache para mí quiere decir buenas noches en francés. No, sí, es mostaza. Buenas tardes. Pero ya sé, boludo, pero ¿qué? No es mostaza, boludo. Digámoslo. Bigote con mostaza. Enfrentado a la quimera, como buen celíaco, voy a salir. Un saludo para la quimera, para mi hermana quimera, que nos debe estar escuchando. ¡Quimena! Pero desde chica le dicen quimera, porque, bueno, constituye justamente... En Alemania se dice quimera. Es una... No, pero eso es en el norte. Es una pena que Juan de Pian se haya afeitado una barba a lo Nocetti. Una barba a lo Laiseca, no, a lo Papá Pitufo, no, pero amarilla. No, amarilla, no radiante. No, pero se dejó un soretito. Se dejó... Una cagarruta. Vamos a decirlo brutamente. A mí me gusta mucho la vulgaridad, ustedes saben. Así que la barba de Juan de Pian en este momento se parece más bien a la concha de una vedette. Porque además tiene ese color oxigenado. ¿Cómo decirlo? Negro, ayúdame. Champán casi. Champán quimérico. Es lo que buscaba. Es lo que buscaba. Me casi. Gusta. Bueno, me gusta, no tengo más canales y estaba extrañando a Jorge Rial. ¿No tenés más canales todavía? No. ¿Cuánto? Para. ¿Cuánto hace que no tenés canales? 2 meses. Y no podés, Juani. No podés. Ahora voy entendiendo algunas cosas. Sí. El síndrome de abstinencia se puede aguantar un tiempo. Después tenés que hacer otro. No, Juan Pablo. Estás al tanto de la pelea. No, peleé con la cocaína. Peleé con el Superman. Peleé con todas esas cosas y les gané. No le voy a ganar a la televisión. Estás perdiendo la pelea de Barbarita Vélez y Fedeval. Paralo. Ponele el chaleco. No, pero tengo internet. ¿Estás tomando la medicación? ¿Estás tomando la medicación que te recetó Cornaglia? El doctor Carlos no receta medicación. Bueno, ¿ves? Pero justamente en este caso dijo, esto es bueno, la única forma de parar lo que podemos hacer. No. No receta medicación, es cierto. Nuestro amigo Carlos Cornaglia, que lo tuvimos en estos micrófonos hace un par de semanas. Mi amigo, genio. Pero receta cosas haciéndoles creer a los pacientes que es medicación. No. Sí, boludo, a mí me dio una Mentoplus la otra vez. Nada que ver. Pero Da resultado, plenamente. Estoy preocupado, Juan Pablo. Yo también, todo el mundo está preocupado. Con nuestro amigo Juani. ¿Cómo no está? Juani sin televisión es como... Bueno, no hagamos comparaciones obvias, ¿no? Pero sobre Juani mismo, pero no se lo ve bien. Pero está como de abstinencia. Aparte, Juani, no sabes lo que te estás perdiendo en esta época. ¿De qué están hablando? No sabes. Hay unas cadenas no nacionales que están buenísimas. Sí, hay cadenas antinacionales. Pero las veo. Antipopulares. Antinacionales y que no se llaman cadena, pero que te la dan igual, te la enchufan, te la empernan. Yo te diría que te la empernan. Entonces Macri se junta con un montón de empresarios a decir que... Que no nos quieren ver tristes. Que estamos haciendo lo posible para que vos y todo el mundo esté feliz, porque nosotros todo el mundo está feliz. Lo último que querría es feliz y no para de saltar, todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis y no deja de bailar haciendo palmas, guardando un pito. Bueno, increíble. Nos enteramos hace un ratito que esta es la canción con la que Macri fue recibido en Ingeniero Luigi, o presentado, no sé cómo se dice con los actores. ¿Se besaron Berna y Marín en algún lado? ¿Marín y Berna? Seguro. Perdón, y Macri. En algún momento, Macri, y bueno, se destinaron muchas cosas, muchos mensajitos, flores y demás. Viste que son los dos ingenieros. Sí. No entendí la frase. El ingeniero en ese sentido es muy hijo de puta. En ese sentido, que no se entienda mal, no estoy insultando, sino que al ingeniero, como encuentra poco ingeniero en general en la vida normal, viste que los ingenieros no se encuentran tanto como... Menos en la política. Menos en la política, justamente. Pero los abogados como que es normal, se encuentran entre abogados, los contadores lo mismo. El ingeniero hace su camino Valga la. Sí. Mirá que, cómo lo dije, ¿no? El ingeniero hace su camino. El periodista incisivo. Y entonces cada vez que se encuentra con un ingeniero, se lo refriega al resto del mundo como si ese solo acto significara una obra de qué. De ingeniería. Muy bien, muy bien. Entonces Macri y Berna hoy, y decís que no estaba Alto Laguirre. ¿Cómo que no estaba? No, bueno, porque era en Luis. Era el, la, ¿dónde se juntaron? En el norte. En Ingeniero Luis. Boludo, que no lo puedo creer. Única población de La Pampa que tiene el nombre de ingeniero en su denominación. Nah, muy bien, perfecto. ¿Qué hallazgo? El ingeniero te piensa todo. En esas cosas. Juan Pablo, no podía creerlo. ¿Y esto qué? Los grandes medios pampeanos, La Arena, El Diario, Terra Textual, Plan B. Se lo morfaron. Lo ocultan. No se lo morfaron, lo ocultan. Peor que se lo morfaron. Lo meten bajo la alfombra. Dijiste mojaron. Dijiste mojaron. Lo mojaron. Espera. Vos me estás diciendo que dos ingenieros se juntaron en el norte de La Pampa. Ya sé. Anunciaron que van a hacer el acueducto del norte. No. ¿Cómo que no? En Ingeniero Luye. En el norte de La Pampa. Falta agua. No, bueno. Justo hoy... Pero no un ingeniero, sino un médico, que no sé qué tiene que ver, anuncia que el acueducto al norte de Pico, que anunció Cristina con Jorge Yo los vi firmando. Bueno, no figura en el presupuesto. No está, no hay acueducto. No la sé. No. Justo hoy, además que el ingeniero Macri habló de que el agua era necesaria en los pueblos, la necesidad. ¿Para qué? ¿Para qué Macri quiere el agua en los pueblos? ¿Para qué? ¿Para crear qué? ¿Qué quiere crear Macri? Ingenieros. No. Trabajo. Perdón. ¿Cómo? No se me hubiese ocurrido nunca decir esa respuesta. Bueno, pero él lo anda diciendo a cada rato. ¿Qué querés que te diga? A mí ya me convenció de que quiere crear trabajo. Echa a todo el mundo, pero porque tiene trabajo inútil. Lo ha dicho él mismo. Es verdad. Entonces, ¿él quiere crear trabajo de qué? ¿Trabajo de cómo? De ingeniero. De calidad. De calidad. De calidad. Muy bien. Sí, y cuando se crea trabajo de calidad, ¿qué hacemos? Haciendo palmas... Estaba agarrando la cerveza porque me quería tomar un trago, perdón. Hay que soltar a tiempo. O sea que no tenemos acueducto, pero ya sé, nos cambiaron el acueducto por 20 kilómetros de autopista. No anunciaron nada, negro. Maxi Aliaga vino con un plotter gigante así diciendo que desde Buenos Aires, y es más, te mostraba, desde Buenos Aires, Santa Rosa, con un cordón cuneta que medía 1.5 metros, con una separación que había una señora cruzando con un niño de la mano, que era la parte de la escuela, y te ¿A dónde? ¿Qué es eso? ¿La autopista? ¿La autopista que iba a haber? Bueno, va a haber... Se licita la autopista... Esto es lo más ridículo que escuché en la vida de La Pampa. Que vaya a haber una autopista Anguil-Santa Rosa. ¿Por qué no hacen una autopista de Anguil para el otro lado? ¿Para qué querés una autopista Anguil-Santa Rosa? Aparte la autopista, ¿sabés lo que va a permitir? Yo al principio me confundí con los conceptos. Creí que era una autovía, no entendía cuál era cuál. Es una autopista de verdad. O sea, vos vas a entrar ahí y no podés salir más. ¿Entendés lo que están haciendo los tipos? Salís por Rilo. Los tipos quieren meterte en esa autopista y que no puedas salir más hasta Anguil. Una vez que entraste ahí, no te podés detener ni en Carnes Pampeanas, ni en La Campiña, ni en algún telo, si lo hubiera, para ese lado que ya parece que ni telos funcionan en este país, en esta provincia, que han sacado todo ya al final de lo que tiene que ver con el sexo y aderezos. Bueno, perdóname. Pero habrá una ruta secundaria. Pero no había... Me fui por las ramas, me fui por colectora. Sí. ¿Habrá colectoras o no habrá colectoras? Entonces, ¿para qué van a hacer una autopista? Dice que van a licitar. ¿Sabe cuándo la van a hacer? Escúchame. ¿A quién se le ocurre que eso puede ser una prioridad? De verdad. Yo entiendo que los siniestros viales son terribles. Hay un montón de pelotudos que yo te digo que ponen bien mi presidente. Pero yo lo escucho al ministro de Economía de hoy, que no es de Economía, perdón, una barbaridad. No, ¿cómo voy a decir de Economía? Si es Hacienda. Hacienda y Finanzas. Ernesto Franco... Decir que no es prioridad el pago a los jubilados del recálculo. Pagarles, los jubilados del recálculo, que se le dice así, es patético el nombre de jubilados del recálculo, ¿no? Piden que les paguen lo mismo que los demás. O sea, que le saquen su jubilación así. De los últimos 10 años, ¿de qué laburaste? ¿Cómo laburaste? ¿Cuánto cobraste? Bueno, esos 10 años te los prorrateo, te hago un promedio y te pago. Eso, así cobran todos los jubilados pampeanos, menos estos, que se jubilaron entre el 96 y el 2010... Que no cobran así, cobran menos. Los cagaron, como arriba un palo. Están pidiendo que se equipare, cobrar lo mismo que los demás, nada más, no se les ocurre otra cosa. Es muy difícil, Juan Pablo. Es muy difícil. Ni siquiera, mirá lo que te digo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que hacer la autopista de 20 kilómetros en un lugar que no sirve para nada. Pero a vos no te sirve porque no tenés auto, Nicolás. ¿Sabés la gente que quiere ver carnes pampeanas por arriba? Porque van a hacer un puente, no solamente una autopista. Para que pase la gente, para que pasen las vacas por abajo. Lo mejor de la autopista, ¿sabés qué es? Un dron que va por arriba. Cuando el dron te muestra la autopista, vos ves esa obra y decís, qué linda, qué es la Pampa, mirá qué avanzada que está, cuánta modernidad. Despiden trabajadores y tienen autopista. Estos sí que están en el siglo XXI. Hablando de ingeniero, perdóname. ¿Ya se sabe cuál es la obra de Berna para este su el segundo periodo? Ese ya le hizo. ¿Cuál sería ahora? ¿Qué va a ser? ¿La autopista es de Berna o es de Macri? No, la autopista, si aparece, sería de Aliaga. De Maxi Aliaga. Sí, igual creo que Maxi está estudiando mucho todo este tema. Ingeniero. Está estudiando pero mucho. Pero Maxi Aliaga es ingeniero. Es productor agropecuario. ¿Qué es lo mismo? Ingeniero agrónomo. Capaz que sí. Bueno, está viendo cómo utilizar el material que se utilizó para el megaestadio, para hacer la autopista. Vos tenés, mirá, todos esos caños que tenés ahí tirados ahí, haces todos los guardarrails. De acá hasta Anguil, seguramente, si lo cortás a la mitad. Se le hunde. Eso tiene que ser un error para mí. No. Hay que cuidar la plata del pampeano, Juan Pablo. Vamos a cuidar esta noche en Salieris un cacho de cultura, la plata del pampeano, que es lo que nos ha especializado durante 8 años. No gastamos en nada que no sea lo que gastamos siempre. Es decir, no nos metemos en cosas raras, no inventamos. Y charlamos, comemos, bebemos. Vamos a charlar esta noche con nuestro invitado, que es Adrián Dalmazo, periodista, futbolero y todo lo demás lo va a explicar él. ¿Ingeniero? No creo, pero bueno, uno puede. Hay que preguntarle. Estamos en la época. Lo va a contar él, qué sé yo. Nos está operando esta noche el ingeniero Maxi Zarlanga Nicoletti, que está ahí apretando un con el botón, casco y todo. ¿Qué lo parió, eh? Pero no es amarillo y azul el casco. Sí, pero ¿por qué con tanto plano, tan dificultosa es la consola? Para de tanto, punta. Muy lumínica. Y bueno. Bueno, estuve en Buenos Aires el fin de semana. Juan Pablo, ¿estuviste en Buenos Aires? Estuve en Buenos Aires. No. Hice anuncios. En la boca. Quiero contar especialmente lo que más me llamó la atención de todas las vivencias. Además del tenedor libre chino, ¿no? Que comí como un descuajeringado. ¿Existen todavía? Tremendo. Existen mejor, mucho mejor que antes, porque es lo único barato que está quedando y donde se encuentra comida. ¿Cuándo empiezan los comedores chinos? Sí. Bueno, Juan tiene una chivita bastante china. Te rasgás un poquito los ojos al costadito y pones un comedor chino. 135 pesos per cápita, más 70 de la cerveza Miller. Hasta la cerveza me pareció barata, de litro. Bueno, pero más allá de eso, el que la hace bárbaro, te digo, es... No sé si están al tanto de este youtuber chileno. La rompió en la Feria Internacional del Libro. Claro. Así están los libros, ¿no? Así están los libros. ¿Estuviste con el pero chileno? Pero la puta que lo parió. Estuve con el chileno que tiene, no sé si 7 millones, 700 millones de seguidores en YouTube, no sé cuánto. Salió ese día, que estuvo en la Feria del Libro, una foto en Clarín de 6 columnas, a tapa completa, quiero decir, por 20 centímetros, terrible. ¿Vos sabés lo que hacía el tipo? Además del libro que hizo. Hizo un libro. Le escribieron un libro. Y gracias al tipo rompieron récord en la Feria del Libro. El récord lo rompió, es millonario el tipo. Hace boludeces que, bueno, a los chicos les gustan mucho, qué sé yo, hay que respetar los gustos y las edades. El libro sale 350 pesos. Nada, muy barato. Nada, muy barato. Todos los libros. ¿Qué pasaba? Todos los padres, sobre todo la Feria del Libro en la calle Santa Fe, en el predio de la rural, ¿quién va? Policlasista, es más vale, pero los que están bien van con más ganas y pueden gastar más, claro. El libro firmado valía más. 700 pesos. El 440 doble. Por 350, firma. Claro. No, el doble. Justito, 350 y 350. Eso nunca se vio en la feria. Jamás. Jamás lo vi. Yo pongo 1000. Ahí le erró el chileno. Yo lo vi. El chileno, el que te paga 700, te paga 1000. Pero Pablo, vos podés hace creer. 3 años vi a firmando al premio Nobel Cutsí, al sudafricano, que es muy bueno. Y había no cola. Cobraba. Yo no vi a nadie dando plata ni recibiendo. Es un boludo el Qué tipo. Boludo. Y bueno, mira que tiene una cola de como larga. Mirá lo que tiene que venir un chico. Así como Bielsa, el Vichy, Borghi. Te van allá. Te van a enseñar fútbol allá. El chileno este nos viene a enseñar acá cómo ganarnos la vida ahora que se pone dura la calle. A porque ver, te digo, el libro lo escribe cualquiera de nosotros, más vale. Sí. Y bueno, después lo mandamos a firmar a Juani, que debe ser la firma más cara de las que hay acá. Sí. La de usted y la de usted. Che, nunca había escuchado eso. Bueno, de ninguna feria del libro del mundo que quiero aclarar, cobrara plata para firmar. No lo vi en directo porque la muchedumbre de pendejerío era tal que yo no me pude meter en esa sala, me iva a meter para pispear el fenómeno bien, en carne viva. ¿Cómo explicaba pero la, a la salida? María, ¿esto era un comedor chino o era la feria del los libro? Chinos pagaban. ¿Cómo llegamos ahí? El chino no te cobra nada por firmarte. Pensé que me iba a hablar de más, Boca. Ni boleta te da, ¿qué te va a firmar? ¿Tú fuiste a la cancha? También fui a la cancha. Soy Germán, ¿cómo se llama? Soy Germán, me los confundo, estoy confundido. Pero este es Germán, el chileno. Puede decir Rubio, ¿no? Ese está Rubius y está Vegeta, son los tres que están top. Pero Vegeta es de Dragon Ball Z. No y sé, se puso Vegeta. Bueno, eso está pasando. Eso pasó. Che, pero menos mal que trajimos a un invitado que. Pero pará, porque después. Debes saber cuando ya me iba indignado de la Feria del Libro, al borde del suicidio. Compré, sí. Ah, bueno. Me iba Y me entero que ¿sabés cuál es el libro más vendido de la Feria del Libro? Yo le digo, no me digas nada. Uno ya sé, boludo, Germán, que me venís. Nelson Castro. No, Macri lo hizo. Muy bien. Bueno. ¿El de Majul? ¿A quién estuvimos entrevistando nosotros? ¿El de Majul? Ari Lijalada. Ari Lijalada, que compiló ese libro. Es el libro más vendido de la feria, fue ese. Y estalló la charla que dio más. Había un programa, la Feria del Libro está toda asociada también al Grupo Clarín, en general, Clarín tiene muchísimo espacio, contribuye en la organización, y armaron la presentación del libro de Axel Kicillof, ¿cómo se llama? Economía sin corbata, creo, con Adrián Paenza. Sí. Y le dieron una sala de 200 personas. Poquito. Les explotó la Feria del Libro, claro, porque se juntó tal cantidad de gente que empezó a haber un piquete. Pero hay salas de la de 1200, claro. 1200. Y lo tuvieron que trasladar a esa y explotó, no alcanzó tampoco esa sala para la. Digamos que Clarín es dueño de Cúspide, que es la distribuidora de libros más importante de Argentina, claro. que tiene monopólica del mercado. ¿Y Planeta no estaba metido también en Planeta? Sí, no sé, porque Planeta ya es de editoriales extranjeras más grandes, pero puede ser que tenga algo de algún cachito. Pero bueno, así que. Me encanta cómo sabe de editoriales. Y bueno, ¿qué es eso? La historia. Nadie, todo el mundo sabe. Lo admiro. Claro, tiene cablevisión. Claro, el negro sabe de editoriales, vos de barba y yo de fútbol. Y de Wafer. Vos de chile. Y de montage. Bueno, ¿listo? No tenemos más nada que comentar. No, vamos a comer. Vamos a comer el pastel. ¿Está frío eso? No, ese está en una olla de horno. Vamos a comer el pastel de papa. Estamos tomando cerveza, bebida que me parece que no va. Enseguida nos ponemos a charlar de veras con Adrián Dalmazo acá en Salieris, un cacho de cultura. Hoy empiezo a ver con más claridad lo que me rodea. Oh, veo quién es quién y en quién puedo creer. Oh. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies. Cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirte porque me engañé. A suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas sin creencias ni fe, eran solamente voces que aparentaban saber. Y hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer.

juventud, divino tesoro, eso es lo que somos, con nuestros rozagantes 20, 30, 40 años, según el caso, no importa. Acá estamos en Salieris, un cacho de cultura, comiendo el... ¿cómo dirías vos, negro de papa? Negro. Sí, sí, yo te lo vos preguntás, yo te contesto. ¿Por qué no es un puré de papa exactamente esto? No, sí, es un pastel de papa. Tampoco es un pastel sí, de papa. Sí, pasa que lo estás comiendo en una cazuela y bueno, y se ha mezclado un poco la jamás forma. Jamás comí un pastel de papa en una cazuela. Por eso, pero justamente. Es un pastel de papa. Es más, además es un buen pastel de papa porque no tiene pasaduva. Qué rico que está, sí, no tiene pasaduva. Adrián Dalmazo, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, bien. Condición fundamental de toda comida que no tenga pasaduva. No, terrible. La pasaduva te arruina. La pasaduva es uno de los peores inventos de la humanidad. Sí, ¿no? Aparte esa mezcla de lo dulce. ¿A quién le gusta los... la pasaduva? No, nadie. Gente, yo sospecharía de la persona que le gusta la pasaduva. Vos sabés que para mí, por ejemplo, hay un porcentaje más importante de mujeres que de hombres que disfrutan de la pasaduva. Es una comida de señora tirando abuela. No, también. En general es comida de abuela. También de joven. Porque te cuentan que tiene muchas propiedades. Para ir de cuerpo. De las buenas, ¿no? Claro. Para ir de cuerpo. Sí, la gente grande, por ahí que tiene mal tránsito. La ligera. Ayuda, es como la compota de ciruela. Me parece, pero bueno, que sabe de ese Juan y que es nuestro cocinero. Y si no puso pasa de uva, por algo será. Sí, no puse pasa de uva porque sé el común denominador del comensal que le molesta muchas veces el chasquido que produce la muela. Ah, no es por el dulzor. No, es el chasquido que produce la muela con la semilla, no que haces crack yo y muela, te molesta. No, como muela yo no tengo. No, de verdad. Yo pregunto, ¿los invitados habitualmente comen o yo soy el primero que está comiendo? Sí, ¿viste? Sí, que es la primera vez. No, sí, ¿viste Mirta? Bueno, creo. Vienen y comen. Claro, porque yo veo en lo de Mirta Legrand que nadie come. No, acá y es una lástima porque le llevan reverendos platos y se les enfría porque, qué sé yo, viste que con la señora mucho no se puede. Igual tenés que comer ahí, ¿eh? Sí, igual no, la idea no son reverendos platos. Nosotros hacemos preguntas y concepto y desarrollo y ahí comemos nosotros. Ajá, bien. Así que metele bocado ahora, te voy preguntando de a poquito. Si no estuvieras acá, sabemos que venís de laburar recién, pero ¿dónde estarías? En mi casa. ¿Haciendo qué? Sí, ¿tirado? Haciendo dormir a mi nena. Ah, sí. ¿No está dormida todavía? Y yo creo que ahora sí. No te está escuchando. No. Es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña, tiene 2 años y medio. Ah, y como que tiene un ritual de aguantar el sueño para esperarme. Bueno, pero ya está avisada que hoy no va. Viene más tarde, papá. Papi viene más tarde. Está comiendo un pastel de pata. Sí, bueno, Adrián, vamos a hablar de, sobre todo de vos, así que anda, bueno, prepárate para eso. Y por eso mismo, la primera pregunta que hacemos a todos los que se sientan a comer en esa silla eléctrica de Salieris es esta que sigue y que tiene que busca que te mires en el espejo, que te revises, que hagas, qué sé yo, lo que quieras con vos. Y es así, Adrián Dalmazo, contanos, ¿quién te crees que sos? Ja. Mira la pregunta que haces. No sé. En este momento soy un hombre comiendo un pastel de papas. Pero... Bueno, sé quién soy ahora. Pero no sé quién voy a ser dentro de 5 años. Y hace 5 años atrás no era el mismo que soy ahora. Más vale. Y seguro que algo te cruza. Incluso más para atrás. Me imagino que algo de del nene que eras tenés bueno, ahora. Y... Creo que en la esencia sos el que fuiste cuando era chico. Uh-huh. Y en ese sentido soy un pibe de barrio. Ni de barrio, de pueblo. Mi pueblo tiene 1500 habitantes. Los tenía hace 20 años atrás, los tiene ahora y los va a tener dentro de 40 años atrás. Porque es un pueblo que está ahí, estancado. ¿Tu pueblo es Banderaló? Mi pueblo es Banderaló, provincia de Buenos Aires. 1 kilómetro del límite con La Pampa. 2 kilómetros del límite con Córdoba. Uh-huh. Ahí mirá, caímos no sabía en la... que estaba tan cerca de Córdoba. Estuvimos en las noticias. La triple frontera. Es la triple frontera. Somos la ciudad del este. Por eso de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí fue Tierno, ahí fue Berna. A principios de este año, con el río Quinto, hubo que salir a la calle y a la ruta porque se iba el agua al pueblo. Y cuando decís que el pueblo está estancado, ¿lo decís el estancado está cargado de negatividad o no? No. A ver. No. O sí. ¿Qué significa que no esté estancado un pueblo? Que avance, que tenga más habitantes, que tenga alguna industria, que bueno, sí, eso alguna es, economía, sí. Es de algún lado fructífero, pero perdería la esencia. Ya no sería el mismo el pueblo. El tema es que es un pueblo como la gran mayoría de los de acá y los de ese lado también, que depende de lo que es el campo. Actividad agrícola ganadera por excelencia, y es la única actividad. En mi pueblo no hay fábrica, no hay nada, solamente se vive de eso, de algún comercio y nada más. Y cuando hay años buenos, como que el pueblo tiene otra vida, y cuando no, cuando hay años malos, malas cosechas, sequías, que las hubo hace poco, bueno, el asunto se complica, es un eterno otoño. Uh-huh. El pueblo. Y hay, como en todos los pueblos también, en su mayoría, mucha gente grande, de 50 para arriba, chicos que están ahí porque están estudiando ahí. Mi pueblo, por suerte, tiene un secundario. Pero no tiene la gente del medio. ¿Sí? Los chicos, cuando se van a estudiar, generalmente no vuelven. Yo soy un caso. Está. Aún así, le seguís diciendo mi pueblo, que es, sí, es un detalle importante, y incluso no lo nombrás por su nombre, que es Banderaló. Ahí te criaste, ahí hiciste que la primaria, ¿cómo bueno, fue yo tu vida? Soy, yo tengo 37. Yo viví más años acá que en mi pueblo, que en Banderaló. Yo me vine acá a los 17. Pero no sos santarroseño. No, yo no siento que Santa Rosa sea mi, no me identifico como santarroseño ni como pampeano. Yo, cuando vuelvo a mi pueblo, vuelvo a mi casa. Y cuando uno vive en un lugar. Primera tan... declaración, sí, sí, no demagógica, de Adrián Dalmazo. Muy bien. No, me gustó. No, y además me interesa saber esto, ¿no? Cuando uno vive en un pueblo que está tan cerca de los límites, es más del pueblo que de la provincia. Tal cual. Bueno, está el eterno error de considerar a los que viven en Buenos Aires, en el corazón de Buenos Aires, como porteños, y eso al pueblerino de Buenos Aires le revienta soberanamente. Porteño es una cosa, bonaerense es otra. Que en realidad a la gente de mi pueblo, seguramente por cuestiones incluso laborales, les convendría que mi pueblo esté en La Pampa. Mi pueblo no es intendencia. Banderaló es una delegación. Mira. La intendencia en Buenos Aires. Buenos Aires es tan grande. Precisa. No. Buenos Aires está. Acá estamos divididos en departamentos. Mm. Y cada departamento tiene sus localidades que son intendencias. Okay, distrito es. Allá son partidos. Partidos. Partido de Magdalena. Claro. Banderaló pertenece al partido de General Villegas, cuya cabecera de partido y por ende intendencia es la ciudad de General Villegas. Y el resto son pueblitos, Banderaló, Coronel Charlón, Emilio Unge, Piedritas, anotate ese nombre, sí. Piedritas, sí. Que son delegaciones, son pueblos de 1.500, 2.000, 3.000 habitantes con suerte, y no tenés los beneficios que tiene una localidad por ser intendencia, por ejemplo acá, sí, que vas, claro, y le golpeas la puerta al gobernador y te atiende con suerte. Allá anda a golpearle la puerta a Vidal. No, claro. Estás primero tenés que dos semanas esperando para que te ascienda un secretario. Che, Adrián, y ahí en ese pueblo de pibe, ¿qué hacías? Supongo que no una vida muy diferente de la que hacíamos en Santa Rosa en nuestra época. Laburar cero. Bueno, claro, jugabas de pibe. ¿Cómo vas a laburar? Ninguno en esta mesa. Pero qué recuerdo tenés, eras buen alumno, ponerle en la primaria, tenías amigos del barrio, la pelota era... Era muy buen alumno en primaria y fui un decente alumno en secundaria. Que la hiciste ahí, ya tenían el secundario. Claro, ahí. Vos sabés que mi pueblo fundó su secundaria en el 90, ponele. Y justito yo, te calzó. Bueno, yo entré en el 91. Ajá. Uh-huh. Yo fui la tercera promoción, o sea que se fundó en el 89. Yo fui tercera promoción, que fue un gran adelanto para el pueblo. Los pibes tenían que irse a hacer la secundaria a Villegas, 40 kilómetros todos los días en colectivo, ida y vuelta. Un trastorno. Bueno, y era uno de mitad de tabla en cuanto al estudio. Estudiaba lo mínimo indispensable. Está bien. Lo mínimo indispensable. Y me arrepiento mucho, Ah, sí, te hubiera gustado. ¿Pero por qué? Porque es tiempo que perdiste. No, en depende general, es tiempo que ganaste. Habría tal que ver, vez, claro. Bueno, a veces te pones a pensar, decir, ¿por qué no le di un poco más de bola a esto? Uh-huh. Porque me gusta saber cosas. Está bien, me gusta. Y, Adrián, ¿volvés al pueblo asiduamente o no? ¿O algo que muy cada tanto? Poco. Muy cada tanto queda feo. ¿Volvés poco? Poco. ¿Poco que quieres una vez por año para las fiestas? Cuatro veces por año. Uh-huh. No es tan poco. No. Ah, sí, 3-4 veces. No, pero ¿a cuánto está? ¿De 200 y pico kilómetros? 240, 250. 250 kilómetros, 3-4 veces. No, pará, ¿tenés mal auto? Yo me iría todos los fines de semana. Sí, claro. Es una mentiraza. Vuelvo a hacer para remorderme. Pero escúchame, si yo tuviera mi pueblo a 200 kilómetros. 250. Mi pueblo. Al que le decís tu pueblo. No, tal día no. Me voy. Una vez por mes. Sí, que tenés papá, mamá, ya todo. Mi vieja. No, mi viejo murió cuando estaba yo acá. Uh-huh. Y está mi vieja, yo no tengo hermanos, tengo tíos, primos, somos una familia bastante chiquita. Y la verdad que vuelvo poco, sí. Y esto se fue profundizando con los años. Primer año, segundo año, iba semana por medio. Claro, seguro. Y ahora con la nena, más difícil, claro, un tema. El tema pero es que la abuela viene bastante más que yo para allá. Claro. Está más acá que allá la abuela. Sí, claro. ¿Y esa familia cómo, de dónde venía? ¿Tu viejo, tu vieja de inmigración, de abuelos? Bueno, ¿sabés algo de tu árbol genealógico? Vienen de Italia. Uh-huh. Mi bisabuelo vino de Italia. Mi abuelo nació en Argentina. Mi abuelo por parte de padre. Y son de la zona. Mi viejo laburante de campo, mi vieja laburante de casa, ama de casa, que bueno, se fueron haciendo de abajo, laburando. Yo tengo el recuerdo de ver poco a mi viejo. Mi viejo se levantaba antes que yo y bueno, pasaban, eran varias las jornadas, sobre todo las de lunes a viernes, en donde no volvía a casa a comer y llegaba a entrada la noche, llegaba en la camioneta, todo sucio, bueno, venía del campo. Uh-huh. Bueno, pero eso lo contrarrestaba a mi vieja, que estaba obviamente al servicio de la casa las 24 horas full time. Vida rara, porque me hubiese gustado tener hermanos, por ejemplo. Uh-huh. No sé si me hubiese gustado. ¿Y no tuviste un reemplazo, entre comillas, ahí? ¿Algún primo cercano? No, amigos. Uh-huh. Amigos. Yo te digo, somos una familia bastante chica. Mis primos, que por cuestiones de ser compinche, de edad, pudiese haber tenido, no vivían en mi pueblo. Y de pibe en esa edad, cuando viendo el laburo de tu vieja, tu viejo, ¿vos qué te imaginabas para vos? La famosa pregunta cuando te decían, capaz que nunca te la hicieron. En realidad, no conozco a nadie que de veras le hayan dicho, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Pero si te la hubieran hecho, retrotraete a esa época, ¿qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Bueno, yo supongo que hubiese dicho esto, que es lo que hago ahora. Ajá. A mí me cuesta ahora definirme como periodista, te lo digo. Pensé que el laburo de periodista es otra cosa a lo que hago yo. Pero bueno, es una discusión para otra pregunta por ahí. No, pero está bien. No, yo tenía un, tal vez me sabía lo que quería hacer sin ser consciente de eso. Estaba todo el día leyendo revistas. Tuve la fortuna de que en casa siempre hubo material para leer, muchas revistas, revista Gente, revista Gráfico, Anteojito, Villiquen, todas esas estaban todas en casa. Y estaba todo el día. Mirando fotos, recortando, pegando, y las primeras lecturas que yo recuerdo son lecturas de revista, no lectura de manual, de escuela, ni de librito de cuento. ¿Y cómo llegaban? ¿Por tu vieja o por tu viejo esa revista? Por los dos. ¿Los dos le interesaban? Por los dos. Sí, por los dos. Con las dificultades de aquel tiempo. Hoy es más fácil 80, conseguirte, ¿no?, revistas. Hoy ni siquiera tenés que ir a buscar revistas. Y aparte, como decís vos, por ahí, y tenés todo. Habría que aclarar, Bandrealó hace 30 años... Sí. Me imagino que el material que llegaba era hoy cuesta. Incluso conseguir una revista, tenés que esperar, no es que lo tenés al toque. Recuerdo esperar el martes a la noche, que era el día en que llegaba el camión de Andreani, que traía todas las revistas. Esa impaciencia de, bueno, habrá llegado. No, había veces que nos dábamos vueltas por el único kiosco que vendía revistas en mi pueblo. y la frustración de ver la cara del no llegó, vení mañana. El gesto. Era una espera maldita. Yo, claro, yo me acuerdo de la misma sensación en Santa Rosa, en mi época de muy nene, con el gráfico, pero cuando ya se podía salir solo a caminar, claro, y me caminaba 25 o 30 cuadras hasta el kiosco buscando, que tenía el gráfico, bueno, el martes, pero claro, mentira, no lo tenía nunca el martes, era mentira siempre, pero uno no dejaba de insistir, porque ¿qué pasaba? El lunes a la noche, en los programas de radio, tele, te contaban la tapa. Y Víctor Hugo te contaba la tapa y la primera página. Te lo ibas y no aguantaba. Por el kiosco Deep. Sí, Adrián, y vos hoy me definiste al pueblo como de campo y toda la zona. Y tu viejo laburaba todo el día en el campo. Mi viejo todo el día en el campo. ¿Y por qué vos no te picó eso? Cosa rara, no sé. Porque yo digo, todo te llevaba para ahí. No, pero vos sabés que yo nunca, ni siquiera ponerle onda para ir al campo. Lo había acompañado a mi viejo porque tenía que hacerlo, porque bueno, también era una cuestión para estar cercano a mi viejo. Te digo, lo veía bastante poco a mi viejo. Pero supongo que esas cosas nacen con uno. Y no nació conmigo. Y otra cosa, saltando mucho el tiempo, al 2007, al conflicto con la ley, ¿no? Que al final no se votó, el voto no positivo. A veces los que somos más de ciudades chicas, ni te digo los que son de ciudades grandes, tienen otra mirada del campo. Y ahí fue una parada difícil para mucha gente, mucho en juego hubo. Y bueno, ciertos sectores del campo se vendían, todavía lo seguimos viendo, las camionetas con la patria. Con la patria del campo, que, sí, que es algo que siempre escuchamos los manuales o leímos los manuales, que la patria se hizo caballo o de a caballo, sí, ¿no? Y eso. Vos, como conociendo un poquito más de más cerca, ¿cómo lo viviste? Mira, fue una cuestión de saber separar bien cómo venía la mano en torno a la protesta y a las distintas características que tiene la gente de campo. Porque hay distintas realidades de una misma cosa. Y hay gente de campo que realmente tiene tremendos inconvenientes, que son sobre todo los que tienen alguna hectárea, alguna vaquita, chacrita, y a eso se les hace tremendamente difícil poder soportar, bueno, lo que es la carga impositiva, lo que es el poco valor que tienen, la imposibilidad de exportar que había en algún momento. Y otras son los grandes señores de camioneta que andan con poco barro en las botas, que solamente van a la estancia a ver cómo anda la cosa con los empleados y después se van a sus mansiones. Esos tipos, obviamente, que no los identificás con el verdadero reclamo. Y fue un momento, bueno, en donde también era difícil tomar una postura en cuanto a vos como, llamalo referente o como opinador de los medios. Que bueno, estaba eso, ¿no? Vos sabías de dónde venías, pero de alguna forma también conocías el otro paño y te dabas cuenta que había mucho de interés político en todo eso. Y bueno, sí, pero pasó. Intromisión de los oyentes para que no pase de largo, y que nos encanta que se entrometan. Además, Cintia Alcaraz chicanea, oriunda de General Villegas. No, terrible. La intendencia. Por supuesto. Cintia Alcaraz de General Villegas. General Villegas. La agacharon, y por eso dice: esos de Bandera Lo se cansan de perder con Eclipse, que es el equipo de. Andá, la maquinita. La estrellita, la maquinita. La maquinita. Eclipse Villegas es la maquinita. Claro. Perdió siempre con Ingeniero de Bandera Lo. Bueno, hay una polémica entonces. No hay polémica. Pero hay una estadística. Te traigo la estadística. ¿Santarelli estará escuchando? ¿Puede aportar algo? Que busque. Julio Santarelli, no sé si tendrá data de la Liga de Villegas, pero que la traiga. La trae, bueno. Así que no sabía que Cintia Alcaraz es de Villegas. Sí, es de ahí, sí. Sí, yo y cuando nombró Villegas dije, acá se va a armar. En algún momento se arma. Villegas tiene tres equipos. Sí. Sportivo Villegas, Atlético Villegas. Ahora surgió uno. ¿Tres centro equipos empleado tiene? Sí, bueno, pero Villegas ya es grande. Ciudad, pero Villegas es tiene 50.000 habitantes, no, 40.000. No, más de 30.000 tiene. No, ni a par. Sí. Bueno, sí. Creció mucho mientras yo no estaba. El estancado es Bandera Lo. Ojo. Bueno, pero no es mira, es que en extraño, Villegas pasa de todo. No es extraño que en Villegas haya tres equipos de fútbol, porque bueno, 15, 20, 30.000 los que tenga, sí, bueno, es normal. Si se quiere. ¿Y ustedes qué tienen, Bandera? Tenemos 12 equipos de fútbol en 1.500 habitantes. ¿Y el clásico? Pero contame un clásico. Sarajevo. ¿Es feroz? Bueno, pero el pueblo se divide en los hinchas de en radicales y peronistas y de Ingeniero y Juventud. ¿Los radicales son de uno y los peronistas de otro? Generalmente el radical es de Ingeniero. Ajá. Y el peronista es de juventud. El más humilde, el laburante, es de juventud. La juventud es el más popular. Siempre estas etiquetas no son del todo. Pero siempre están en todos los pueblos. Vos decís, somos 1.500, tenemos dos equipos. Los pueblos de 800 también tienen dos equipos, si no, no tiene gracia. Sí, siempre hay, y siempre hay un club donde están más los ricos o que los fundaron en su origen, en los más de clases acomodadas, y otro más popular, bueno, más a priori, fíjate, más cercano a los ferroviarios. Vos fíjate los nombres de los clubes de mi pueblo. Ingeniero White y Juventud Unida. Claro, sí. Está clarito para el perfil, ya en el nombre. Claro. Y el Cordobés Rodríguez, se ha logrado un milagro en la casa del Cordobés Rodríguez. Te mando un saludo, dice. Gracias, y te califica como gran compañero. Y paso. Dice, te está escuchando con su novia, que es tu compañera de laburo. Exacto. Y el detalle es este. Es una, logró que se apague la televisión en la casa del Cordobés, que esto es insólito. Ah, mirá. Se les rompió el control remoto y no lo pueden... Es para escuchar esto, boludo. Recién decías que no te sentís periodista o que estás ahí viendo. ¿Qué es lo que te sentís exactamente en lo que tiene que ver con tu oficio? Mirá, de doblar el laburo mío en la mañana y en la noche. En la radio, sí. Es más o menos Y de paso, digamos, para la gente que no conoce, vos laburás en el EU33 a la mañana, sí. Soy el post de Gastón Borasio. O sea, arrancás a las 8. 8 y pico. Hacemos un pequeño pase de 40 minutos hablando. en realidad, donde él habla y yo escucho, porque Gastón es avasallante. Es de no irse. Y sí, y después estoy hasta el mediodía en la radio. Y después estoy en el canal. Son ámbitos distintos, es un medio distinto. Pero, qué sé yo, en el canal es raro. Es imposible sentirse periodista en el canal. ¿Por el canal o por el tipo de trabajo? Porque es un canal estatal con toda su historia. ¿Entendés el laburo del periodista como alguien que indaga, que busca, que escarba, que desconfía, que sospecha? Esa es la génesis, me parece, que lo que tiene que ser un periodista. Y en el canal no es así. Porque hay concepciones distintas de entender la cosa, me parece, en quienes toman las decisiones en el canal. Y que para mí van distinto a lo que pienso justamente de lo que tiene que ser el laburo. Yo pienso que el periodista tiene que observar el poder. ¿Me entendés? Tiene que vigilarlo. Sí, bueno, hay una definición de Horacio Verbisky que es periodismo, publicar aquello que alguien no quiere sepa. Guijarros en el zapato, sal en la herida, eso sería. Yo entiendo que el laburo de periodista, entre otras cosas, es observar el poder. Y en el canal lo acompañás al poder. De todos modos, a ver si podemos indagar mejor. Cuando vos te definiste como no periodista o que no te convencía la palabra, ¿tiene que ver con la tarea que te toca por los lugares en que estás o con tu esencia? Porque perfectamente uno podría decir, yo no me siento más, por ejemplo, estoy boludeando yo, pero me siento más un conductor que un periodista o un comunicador en otro sentido que un periodista. Sí, la definición para lo que soy exacta no sea el periodista. Uh-huh. No he ejercido nunca de periodista en el aspecto que yo te marcaba recién de lo que debe ser uno que trabaja de esto. Pero sí te gustaría, por ahí, ponerle ejemplo, animador. Claro, ¿por qué? No se han dado las condiciones. Jamás me he probado en eso. No sé si me gusta. Está bien. Bueno, uno imagina que puede haber algo al plantear la sola inquietud de decir, bueno, estoy en el canal, donde uno imagina y además considera también lógico que sea un trabajo que tiene que ver con otro costado de la comunicación, porque un canal del Estado no es necesariamente el periodismo que se puede ejercer desde una cooperativa o desde un medio privado. Pero si se te da por pensar eso, pucha, yo acompaño al poder. Porque además en La Pampa también se da muy coincidentemente que el poder es el Estado, no tal vez como a nivel nacional, que el poder está en un montón de otras cosas el Estado. Sí, pero bueno, por eso digo, si tiene que ver también con una tendencia tuya, un deseo tuyo. O también está la cuestión de tener la fuente de laburo segura. más vale, eso es. Yo conozco chicos del medio que, bueno, se dieron el lujo y tomaron la decisión de irse del canal porque, bueno, no les convencía tal o cual cuestión y apuntaron para otro lado. Y chicos que yo realmente respeto mucho, que tienen buena madera, Gastón, Juan, Kiko Carrizo, uh-huh, el tipo de periodistas que hoy están bien en otros lados. Pero bueno, es tomar la decisión y pones en la balanza. Sí, claro. Claro que lo pones. Adrián, lo del canal me queda bastante claro porque aparte tu función es más de conductor, ¿no? Yo lo que hago al aire es presentar noticias. Las noticias, sí eventualmente digo, conduzco el informativo cuando falta o no, claro, puede estar alguno de los conductores, digo, pero oficiales. El margen es nada. O sea, presentar lo que ya armó otra gente. Pero sí, en radio la mañana, ahí sí, de última vez, un programa de radio podés, cuando interpelás a funcionarios y demás actores políticos, ahí sí podés hacer el ahí periodismo, sí, ese que vos, bueno, por eso le ponen un poco más la ficha. Por eso te explicaba que lo que más disfruto es el programa de radio. Porque se acerca más a lo que yo pretendo. Igual no me quiero meter en la cuestión de qué es ser periodista y si lo sos. Porque, bueno, en cierto sentido, te lo graficaba, me parece que no lo he sido nunca. ¿Gráfica nunca hiciste? No. No. Nunca escribí una letra en un diario. ¿Y si estudiaste? Yo estudié, claro, en la Universidad Nacional de La Pampa. Hemos cruzado. Llegué en el 96. Nos hemos cruzado en los pasillos en alguna cancha. Hemos jugado con Juan Ignacio, hemos jugado mucho al fútbol. Representábamos los gloriosos colores de la facultad. Sí, bueno, más o menos. Bueno, glorioso. Bueno. Seguramente lo has contado. ¿Pero por qué te reís cuando hablas de Juan y Juan futbolista? Ignacio, no, pará. Qué feo. Juan Ignacio de Pianes, un jugador aguerrido. Lo he visto, mirá, lo he tenido compañero de equipo también. De mucho corazón, tal vez con limitaciones en lo técnico, pero. Sí, sí. Y en lo táctico. Pero ojo, un marcador difícil de pasar, ¿eh? Sí, por sí. Lo ancho eso. Juan Ignacio, Juan de Pian tiene el raro souvenir de haber sido amonestado por algo que yo nunca había visto en el momento y nunca más volví a ver. ¿Vomitó? ¿Qué? Vomitó. Parecido. No. Se cagó. Fue un eructo. Sábado a la mañana, imagínate. Ah. Sábado a la mañana. ¿Se puede amonestar eso? Déjame escuchar esto. Sábado a la mañana de 90 y ponele 97, 98, más o menos. Un día frío, post noche del viernes. No, ni hace falta. Los 90 de Depián es una mezcla de Iggy Pop y. Y Charlie. Bueno, Charlie García. Y la Randy. No me acuerdo bien la situación particular. Yo no sé si fue hacer un lateral o patear un tiro libre. Y claro, no sé si lo buscó o vino. Vino. ¿Y eructó? Y se lo largó. Y esos eructos que suenan. Igual lo que no se entiende es la permisibilidad de la. Un eruto de Pian es roja. Sí. Aparte, no, estaría lejos. Roja hubiese sido por reiteración de eructo. Claro. Pero vino uno el solo. Tipo. No, ni siquiera le preguntó, está bien, ¿no? Le sacó la amarilla como Castrilli en los 90, ¿viste? Así. Sin, mirá, vos. Para usted. Le preguntaba, ¿pero por qué? Severísimo. ¿Por qué eruptó? Che, y bueno, y el capítulo, para cerrar antes de una bonita página musical. El capítulo académico, más allá de estos partidos, ¿qué evaluación haces? No. ¿Te interesó lo académico? ¿Te parece un costado? Ah, ahí está, vamos. No. Vamos a darle. Ah, ustedes son antiacadémicos, por lo menos. No recuerdo, salvo esporádicos momentos, cosas que me hayan verdaderamente servido para la profesión. Terrible. Por eso cerró la carrera. Terrible. Me gustan las definiciones. ¿Por qué no te recibiste? A ver, yo sos antiacadémico. Por ahí no. Cerró la carrera. Con Dalmazo debemos parecida. ¿Qué debemos? Yo debo. Tres materias. Ah, cuatro. Ustedes son los que no se recibieron. Con intereses debo. No sé. tres materias no es nada, no es deber. Tres o cuatro. No tienen vergüenza. Eso es de reverde sin causa. Dejad la carrera para tres materias. Sentarse en estos micrófonos y despotricar como que el periodista se hace en la casa. Por ahí hay algún pibe que está escuchando y está estudiando ahora que se abrió de vuelta. Que vaya otro lado. Comunicación social. Que deje de perder tiempo. La mayoría estudia comunicación. No. Bueno, está el gato. Que ahora la carrera es comunicación. Claro. Antes era periodismo. Ahora tiene un nombre más cercano a la realidad. Sí. En todo caso, ¿no? Ah. Y la verdad es que no recuerdo así cosas que me hayan formado. Porque incluso cuando se prende esa lucecita, si estudiaste todo bien, pero ahí tenés que mostrar pasta y el periodista lo haces en el estudio o lo haces en la calle. Pero me cuesta y hago mucha fuerza para recordar algún momento de decir, wow, qué interesante. ¿Qué sé yo? Bueno, vos siempre rescatás que aprendiste algo de ley. De ley, sobre todo de libertad de expresión y otras cosas también. Sí, sí. No, siempre decía una sola. No. Cuatro años para una sola. Ahora con Google, agarrás en tres, sabés cuál es la ley. ¿Qué podés decir? ¿Qué no podés decir? De ley, dice. Es que bueno, encima de ley. Derecho a la información. Eran las clases de Alberto Acosta, sí. Pero me acuerdo de otras interesantes también. Bueno, había clases que te daban cierto bagaje, pero bueno, en lo teórico. Yo lo que no rescato de la carrera que cursé es que no te hacían ensuciar las patas en la calle. No te metían a un estudio. Faltaba la práctica. Bueno, es que, claro, y después, no sé cuál habrá sido la experiencia de los chicos que se recibieron, no puedo opinar, pero bueno, más o menos es la misma, porque la carrera la hicimos y después empezamos a trabajar. Bueno, somos los chicos que están en los medios, en los diarios, en las radios, somos de la generación del 90 y pico. Y la mayoría pasó por la carrera. ¿Y para vos cómo fue ese choque? Bueno, fue como saltar al vacío. Y había que animarse, porque de alguna forma era lo que vos querías hacer, pero cuando dije mi primer palabra en radio, cuando aparecí en primer instante en televisión, la verdad que yo no me acordé de Mangone dándome clases, ni de Warley, ni de Saborido. Era claro, bueno. ¿Vos empezaste a laburar después de estudiar? ¿Fue así directamente? No, yo arranqué en el 98, fines del 98. Bueno, pero quiero decir... no es que venías laburando y te pusiste a estudiar para... ¿O sí, ya venías laburando? No. Claro. Yo vine a estudiar y empecé a laburar acá. Claro, está bien. Con bien la cabeza pensando, voy a estudiar esto para después trabajar de... Y claro, está un choque más fuerte. Sí. Arranqué en Radio Noticias, mis muy escasas apariciones en el medio de la arena. Hacíamos básquet con Hugo Arias. En aquel momento jugaba Estudiantes de Santa Rosa. El TNA, exacto. Y yo lo que hacía, mi primer laburo fue llevar las estadísticas. Viste que en el básquet se usa mucho las estadísticas. Entonces estaba con una hojita ahí medio sentado, incómodo, porque había una silla, pero no había una mesa. Entonces tenía el cuaderno arriba del muslo y iba anotando. Andrés del Sol, 7 puntos, 3 rebotes. Bueno, y después mi única aparición al aire fue para decir, bueno, los goleadores de Estudiantes, bueno, así arrancás. Después ascendí y me pasaron a campo de juego. A ponerle el micrófono a Volpi y a Daniel Jaule en los minutos. Y no había venido Moria en ese momento, ¿no? No. Por ahí después metí una entrevista y después te fuiste metiendo. Bueno, está haciendo toda la cadena. ¿Sí? A los McDonald's. Tal cual. Compartíamos un equipo con Martín Cantariño. Martín Cantariño hacía el otro banco. Tomás, ¿cuánta gente igual dispuesta para un partido, para una transmisión? Está bueno. Era un equipazo. Había más gente que jugadores. Bonita página musical, ¿les parece? Después decís. Se me enfrió el pastel de si pastel. Lo calentamos. Mirá, le queda ahí, lo calentamos. Hay microondas, pero está roto o no. No se sabe. We'll be right back.

y regalarle esta nueva historia. Me has metido en una deuda que se vence a fin de mes. El dinero no te alcanza, la salida no la ves. No te dan la garantía, no te dan financiación. Y hace tiempo tiene el crédito, sucia tu reputación. Nadie te presta ni una moneda y tienes su razón. Agarrate Catalina en Santa Rosa. Sucedió en el Aula Magna, Universidad Nacional de La Pampa. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Cosas de babor. Mensajes en clave para Adrián Dalmazo de nuestros oyentes. Estamos charlando con él acá en Salieris, un cacho de cultura, y la gente aprovecha para decir públicamente lo que no se anima a decirle en la intimidad. Vía Twitter. Por ejemplo, Guille Brusa dice: saludos, Adriancito, en breve te mando las 31 camisetas que te debo. ¿Qué es esto? Sí, me debe camisetas. ¿Pero cómo 31 camisetas? 31. ¿Te las robó? Porque, bueno, es una larga historia. Yo había escrito algo en Facebook para el Mundial y resulta que un entrometido Costa Rica se metió en cuartos de final. Sí. Y en el jueguito que haces decís, nah, estos muchachos no llegan ni a palo. Ojo, le decís vos, ojo que puede llegar. Estos muchachos no llegan ni a palo. Bueno, resulta que Costa Rica llegó a cuartos de final. Muy bien. Y en el medio hubo, si Costa Rica pasa, te regalo las 31 camisetas del Mundial. Pero para pasar 2 años ya. No, bueno, está bien, quedó. Es una deuda de 2 años. Ni una te regaló. Una, la es Argentina. Y además, para aparte dice, tienen que ser las originales. Porque no me vas a venir con... ¿Qué son? ¿De Costa Rica las camisetas? No, de los 31 equipos del Mundial. Menos la de Costa Rica, que es bastante difícil de conseguir. Es buenísimo. Pero buen premio ganaste. ¿Qué pasa? Lástima que es imposible. Y son esos premios que en alguna vez... Pero es con un suerte cobrarás. Es un crédito que tenés de por vida. Tal cual. No, vos a mí. Sí, la verdad tengo guardado. 32, le decía. Es un datito que tengo en el bolsillo. ¿Qué es el fútbol en tu vida? Pasión. Es pasión. Que trato de menguar. Uh-huh. Pero es difícil. No, me cuesta mucho. ¿Y por qué tratas de menguarlo? Porque te quita tiempo para otras cosas. La familia te dice, a ver si dejás de... Te quita tiempo para todo. Mira, escúchame. ¿Ves más de una vez un partido? A ver. Hoy en día, Juani. No, porque te quita tiempo para otro partido. Claro. Hoy me cuesta, pero me pasa lo siguiente, hoy es tan aburrido el fútbol en cierto sentido, que me cuesta mucho ver un partido completo, salvo los de River, que me los banco porque soy de River. Pero aparte podés ver un montón de partidos. Hernán Cassiari, el gordo Cassiari, que ha hecho la publicación Orsay, que es un futbolero, ha escrito un par de cuentos, uno de Maradona y otro del gol de Diego a los ingleses en realidad, y uno de Messi que se llama El Perro, que es un texto que ya es un clásico casi. Dijo alguna vez, antes de volverse el que es hoy, que la vida es esa boludez que ocurre entre mundial y mundial. Bueno, ponele que es algo parecido, pero me trato de controlar porque a veces me sorprende un sábado a la tarde y me dicen, no puedo estar mirando Kaiserslautern Bayern Múnich. Ah, llegás a eso. Bueno, Bayern Múnich no está mal. Pero Kaiserslautern es el tema. Pero me doy cuenta que es una enfermedad. Si no puedo estar mirando a estos patotuertos, porque en algunos casos son bastante amargos, que tienen nombre, que tienen estadio y que tienen camiseta, pero juegan bastante feo. Y vos decís, no, ¿qué hago acá? Si puedo estar en otro lado, puedo estar al aire libre, jugando a algo, tanto con mi hija, con mi señora, o haciendo otra cosa. Pero es una pelea constante. ¿Y jugás al fútbol ahora? No. ¿No jugás por qué? Porque, primero, cuestiones de tiempo. Estás viendo la tele, el partido. Claro. No, empecé a jugar hace un tiempo al tenis y me atrapó también ese deporte. He visto fotos ahí. Pero pasa que terminaba los partidos de fútbol con dolores que desconocía, ¿viste? De decir, ¿cómo me puede doler este músculo que no sabía que estaba? Y bueno, por un poco dejé por eso también. Futbolísticamente sos cuando jugás, que sos, yo te he visto por ahí, sos un elegante. Vengo a ser un... No elegante. Estilista. No, sí. No. ¿Sos zurdo? Zurdo. Listo. Tenés un plus. Bueno, Quique Rabina era zurdo también. Es verdad. Bueno, pero algo raro abría ahí. Y te pegaba la más baja en la nuca, ¿no? Claro, caía, moría cinco veces en el área. Pero ¿qué pegada tenía Rabina? Al tobillo del adversario. Sí, soy zurdo. ¿Y qué, como y, no toda carta de presentación, Adrián Dalmazo. ¿Tu puesto zurdo en la cancha es tirando enganche o no? ¿Mediocampo? No. Yo era un mediocampista raro, porque se supone que el zurdo juega por izquierda. No, bueno, ahí se supone. Ha cambiado. Sí. Mi puesto, mi lugar cómodo en la cancha era en la mitad de la cancha del sector derecho. Como si fuera un anticipo de lo que después se puso de moda con Di María. Sí, para enganchar. Ponele. Pero no te veo con tanta movilidad como Di María. No, ese muchacho no es humano. Por suerte. No, sí. Ese muchacho no es humano. Una zurda con buenas intenciones, pero que raramente se concretan. Está bien. Sí, una pegada que siempre le falta un centímetro para llegar a destino, un tiro que se va al lado del palo, pero al lado afuera. Un gol errado. Siempre ahí. Justo. Por eso, buenas intenciones, pero poca concreción. Che, no, y del fútbol, más allá de lo de la cuestión deportiva, ¿cómo surgió tu relación con el fútbol en este sentido? Y en casa. ¿Qué tiene que ver con los afectos, con el fenómeno social de la comunicación también? En casa, mi viejo, mi abuelo, futboleros, fanáticos de River. El gráfico, la televisión después, la radio antes de la televisión, Víctor Hugo. Víctor Hugo es fundamental. Resultado. No, Víctor Hugo es fundamental. De 7 de la tarde a 8:00, que era lo que yo escuchaba. Competencia. En competencia era un placer, no. Aparte. Paraba el día para escucharlo a Víctor Hugo. Pero además, capaz que es mi experiencia, pero vos lo escuchabas en AM. Pero y había días que se escuchaba bien y había días que se escuchaba mal. Claro, ¿Cómo ves vos la profesión? Digo, periodista sos vos, ¿no? Te gusta mucho el fútbol. ¿Cómo es el iba a decir periodismo deportivo, pero muchas veces no sé si le queda bien la etiqueta porque solamente hablan de fútbol, ¿viste? ¿Cómo ves vos el periodismo? Que hay muchísimo en tele y muchísimo en radio hoy en día, los últimos años, sobre fútbol. Esto que tienen, viste, un periodista en cada club. El puterío. No, claro, no es periodismo de fútbol. Que no sé, hablan de todo menos de fútbol, no por momento, de fútbol. No sé. Es algo que se ha inventado, porque da mucha plata, evidentemente, para mantener pendiente a la gente, porque eso es la pasión de la gente. Pero con algo que no tiene nada que ver con el juego. Hoy analizan qué le dijo el 4 al 9 en un intercambio que ahora la captura, viste que la cámara capta todo y leen los labios. Y están dos horas hablando. Futbolistas que se tapan, pero sí. Igual leen. Hace un tiempo estaban dándole todos los días, no sé, Klopp, por ejemplo, la gestualidad de Tevez dentro de la cancha. Pero eso jugaba es, como enojado con su compañero. Es todo basura, por lo menos a mí no me interesa. Qué porquería, ¿no? Iba, está bien. Claro, está bien, porque está claro que el fútbol es como usted dice, una pasión y un gran negocio. Los programas que están en el mediodía, de lunes a viernes, son de tele o de radio. La radio no la escucho mucho. Mira, en la tele, Teis Sport. Teis Sport, Fox. Los 10 pibes yo los rescato. ¿Hablando de estudio fútbol? ¿Sigue estando Teis Sport? Nah. Sí, Teis Sport está más bien. Le ha hecho mucho daño el fútbol argentino. Teis Sport, es todo lo mismo. Y se han copiado además los formatos. Sí, sí, la otra vez, ¿con quién hablábamos? Tiene que haber dos modelitos ahora, sí o sí. Con Matías Canillán, nos decía acá, haciéndole una entrevista, contando que ahora hay en cada canal, a la misma hora, el mismo modelo de programa, donde cambian los nombres. Y además, no sé, yo no sé vos qué pensás, en los 90 estaba Tribuna Caliente y algunos de esos que eran esos formatos de mucha gente al mismo tiempo peleándose, pero que por lo menos tenía algo. Y hoy en día, bueno, no sé, eso Fantino lo ha seguido haciendo en América un tiempo, pero todos los programas televisivos, no hay menos de 8 o 10 personas al mismo tiempo. Está bien, bueno, a mí eso no me gusta, pero evidentemente mucha gente sí, porque esos programas rinden. Si siguen estando es porque rinden. Generalmente esos programas siempre tienen uno o dos personajes que son de alguna forma los que captan la atención. Pagani, Nimo en su momento, bueno, hacían payasadas y la gente compra por eso. Pero en lo que a mí me interesa del juego, del deporte, de esto, no le veo atractivo. La verdad que yo paso esos programas, yo no los veo, salvo para ver algún gol que se me escapó en vivo. Claro, mejor ver Bayer y con qué. Kaiser Lauten. Ese fue el del fin de semana, ¿no? ¿O no? Sé, qué sé yo, los equipos alemanes son más o menos todos parecidos. ¿Quién te lo va a negar? ¿Quién te va a decir algo? Bueno. Ping-pong. Tenemos un ping-pong. Ping-pong. Pero tengo uno para no salir de tema. A ver, rapidito y al pie. ¿Moyano o Tinelli? Eso es el sonido de una cerveza que se está ingiriendo. Para presidente Lafa, ¿Moyano Tinelli o qué? No sé. Tengo que decir uno de los dos. Sí, fundamente. ¿Uno de los dos o Dalmazo? Uno solo y fundamente. No, está difícil. Le vamos a hacer una pregunta. No, de los dos yo elijo Tinelli. De los dos yo elijo Tinelli. No lo elijo a Tinelli. Si me das a elegir qué perfil de dirigente pretendés. ¿Hay alguno de los que suenan? Como decís, bueno, este por ahí puede arrimar el bochín. Lo que pasa es que vos no conocés el paño. Hay nombres que tienen mejor cartel que otros, pero la verdad es que no sé. En el caso de que una persona pudiera cambiar una estructura, una historia. Ese es el problema, nadie lo va a cambiar. Cuando está todo orquestado para que el robo sea el sistema, es difícil mover todo. ¿Qué va a venir Tinelli? No, ya no ni hablar. ¿Qué va a venir a hacer Tinelli? ¿Y cómo pones, cómo juntás eso que decías hoy, que es la pasión por el fútbol, por el juego, por el deporte, por la pelota, y por otro lado, porque lo sabés, lo conocés, bueno, las matufias, la corrupción, los partidos arreglados, los árbitros a dedo, bueno, lo que fuere. Es la incoherencia de la pasión. Tenés que hacerte el gil. Yo sé que hay algo esto raro. Es un negocio y no puedo. Pasaba el otro día con River Boca, que viste que el día que se suspendió el partido, que ¿la quedó fuera Boca, el día del gas pimienta. Y vos decís, qué gil que es uno que espera el partido, carga a los amigos, hace apuestas, pierde plata, paga por ir a la cancha, plata que no vale, porque la verdad que hoy para ir a la cancha de fútbol pones en riesgo tu vida, y si no estás en Buenos Aires tenés que pagar más para ir, para hospedarte, perdés un fangote de guita para ir a un partido de fútbol porque vos amás eso. Y vos ves que atrás de todo hay un arreglo, una matufia, una barra brava, un dirigente corrupto. Y te sentís un tonto después, pero hay otra vez una final a los dos meses, la final del mundo, y vos caés como un chorlito otra vez, atrapado porque es lo que te apasiona. Y también, digámoslo, y a veces esa final se define por una cuestión que tiene que ver exclusivamente con el juego, porque una jugada ocurrió, y entonces eso también te reconcilia con lo que finalmente no deja de ser un juego, aún con toda con esa la guita, sociedad, con el profesionalismo y con lo sucio. Hay un momento, y yo creo que hasta los propios jugadores deben sentir esta contradicción. Los tipos, viste que son superestrellas, la mayoría, los que están top. Y además lo ven mucho más que nosotros el día a día. Negocian y manejan guita y saben de los arreglos y... Pero también tienen un costado en el que son, ¿sabés qué? Lo mismo que cuando que eran de pibes que quieren ganar ese partido que están jugando. Eso es verdad. En el club de Banderaló. ¿Tuviste algo que ver con la revista 1986 de River, vos? Me invitaron a participar. Yo escribí un blog. 1986, una revista de River que sigue saliendo, sí, además, ¿no? Sigue saliendo, sí. Supongo yo que con mucho éxito. Cuando fueron campeones de la Libertadores. Claro, el nombre de la revista es porque por el que se supone es el año más exitoso en la vida de River Plate, que fue el del 86, ganó campeonato local, Libertadores y Copa del Mundo. La postergadísima Copa Libertadores, que los demás clubes de Argentina ya la tenían hacía muchísimo tiempo en sus vitrinas, y River recién la consigue en el 86. Y demoró un poco más San Lorenzo. Bueno, sí. San Lorenzo demoró unos cuantos años. Después la consiguió 10 años después. Esa revista la llevó adelante un grupo de chicos, entre los que estaba Facundo Pastor. Sí. El periodista de. Creo que está en América ahora. Sí. Bueno, yo escribía un blog que fue un blog de la tortura, porque justo empecé a escribirlo en el momento de la barranca abajo. Y de River. Claro. Antes se la ve. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Y qué sé yo, se juntó un grupo de desangelados como yo para desahogar penas como excusa de comentario en el blog. Y tuvo cierto éxito. Repercusión. Cierta repercusión. Muy relativa, por cierto. Y bueno, esos textos llegaron a este chico, a Facundo Pastor, y un día me llama y me propone formar parte del staff de la revista. Pero bueno, había una serie de requerimientos que yo no podía cumplir. Entonces quedó la relación, bueno, está bien, no te voy a cobrar nada, no te voy a hacer ningún problema, fíjate lo que te guste del blog y publicalo. Eso sí, citame. Está bien. Citame. Nada más. ¿Y lo usaron? Eso. Sí, han usado varios. ¿Le encontraste explicación a eso de que yo no le encuentro, que River, un grande de América y un poco más también, se ha sido la B o no? ¿O tú ya lo estás masticando qué carajo hicimos mal? Que es como que se haya Boca, como se fue Independiente el otro año, ¿no? Son déjame cosas de joder. Que digo, hasta hace 5 años nadie se lo esperaba en Argentina. No, explicación no tiene. No tiene explicación. O sea, la explicación que tiene es que a River se lo robaron brutalmente los dirigentes. Los propios dirigentes. Justamente. River jugó el último partido contra Belgrano de Córdoba con Arano, de 5. Ah, Arano jugó, y de 5. Sí. Esa jugó Bordagaray, que juega en defensa. Que River siempre tuvo sacaba cinco propios que eran de selección. Inconcebible. Bueno, pero esa es una arista, es una pequeña arista de todo el batifondo que era River en ese momento. Yo creo que irse a la vela y vino bárbaro a River. Es verdad. Y sí, bueno, está demostrado por los resultados y por la salud institucional relativa que de ahora. Pero sañó bastante. Sí, cosa que no le pasó a Independiente, por ejemplo. Bueno, no chicanees. Sigue siendo nuestra cabeza. Por mostrar, acá hay dos hinchas independientes, veo. No, uno. Uno y medio, porque está ganando. No, yo soy de Boca. Somos de Boca. El único grande que queda. Independiente también. No, soy yo de Independiente. A ver qué tenés que decir con Independiente. No, es que Independiente. O sea, River resurgió de la B y volvió más potente. O sea, River se potenció en cuanto a convocatoria, en cuanto, qué sé yo. En logros también, salió campeón de Libertadores y la Sudamericana el mismo año. Claro, pero también tiene otro tipo de... Es de otra historia, sí. Financiación. Igual Independiente hace 20 años no sale campeón del torneo local. Han salido campeón un montón de equipos chicos. En estos últimos 20 años salieron campeón más de 10 equipos. Entre ellos muchísimos chicos o medianos. 10 años. No, me parece que no más, pero bueno. No, 10 años puede ser. No, el Cookie no, Silveira era el goleador. Bueno, 10 años es... 2002. 15 años casi. 2002. Es mucho para un equipo grande. Gol de Pucineri a Boca, de cabeza. ¿Ese fue el último? El último. Después ganó... Y encima con ese torneo choreado. Algo. Sí. Ganó una Copa Sudamericana Independiente. Ah. Con el Turco Mohamed le ganó a un equipo de mala muerte por penales. Un ecuatoriano de esos que aparecen en los finales. Independiente del Valle. Cosa así. Bueno, el ping-pong puede ir por otros temas, si zafamos del fútbol. Vamos, Juan y de Pian. Dale. Pero no estoy buscando. Pero lo estoy buscando cuando fue. Pero no, no. ¿Qué música te gusta? El rock. ¿El rock, rock es nacional? No, el rock. ¿Qué es el rock? Es una cosa así monstruosa. Pero por ejemplo, lo que más escuchás. No, bueno, hoy ni música escucho. No, estás todavía viendo tele, vos. Dejá de ver el fútbol alemán. Menos mal que terminó. A ver, yo tuve un momento de fanatismo así extremo por los redondos que me llevó incluso a ir a River y a Córdoba a verlos. Ah, mirá, bueno, bien. Pero eso pasó. ¿Y qué te pasó? A mí me interesa saber qué te pasó en ese folclore que eran los redonditos. Misa. Bueno, había tanta, en aquel momento, había tanta cosa así demoníaca de lo que pasaba en un show de los redondos, sobre todo en la previa. La falopa, el alcohol, la violencia. La violencia. No hay nada de eso. Vos mirabas Crónica y veías placa roja sobre placa roja. Y vos decías, uy, acá se están matando todos. Y la verdad que yo encontré un ambiente, no te voy a decir sano, pero completamente cordial. De pibes como uno que en su mayoría estaban fascinados por ver un show, que fue un show a gran escala. Yo fui a River, cancha de River, 50.000 personas en la tribuna, 20.000 más en la cancha, una fiesta total. Murió un pibe igual, porque entró un desacatado con cuchillo. Con cuchillo, sí. Y empezó a puntear a la gente porque estaba medio loquito y quería llegar adelante y no le importaba nada. Y la gente lo mató a patadas. Ah, lo bueno, mataron a él. Claro. Oh. Pero vos ni te enterabas de eso. En realidad eso me pasó. Que comprobé que no era tanto como se decía. Igual uno reconoce que murió gente, que la relación en algún momento era así bastante tensa. Ese fue mi primer contacto así con el rock. Antes lo había escuchado a Juani de Piano igual en el show. Que... No, sí. Qué loco, porque ver a los redondos, o sea, uno piensa, lo viste al indio. ¿Lo viste al indio? ¿Lo fuiste a ver alguna vez al indio? ¿Al indio solista? Sí. No. Yo no había escuchado a nadie que haya ido a ver a los redondos y los redondos es muchísimo más fuerte que lo Juani que tiene generando. Un problema con el indio, sí, Solari, claro, no puede, sí, no, pero psicólogo. Lo digo, no puede dejar de hablar mal del indio Solari, que yo pierdo oportunidad. Yo conozco muy poca gente que haya ido a ver a los redondos, a la banda de los redondos. Qué lástima que no te gustaba Sumo, si no nos estaríamos evitando toda esta, no, lo repite siempre que puede. Bueno, ¿y qué más? ¿Redondo? Bueno, y... pero también escuchaba Soda Stereo, Divididos, Las Pelotas. Me gusta mucho lo de afuera también. Qué sé yo, hace poco, viste que cuando muere un artista famoso empezás a volver a escuchar. Claro. Y tenía o algo con Bowie, por ejemplo. Entonces empezaba a escuchar a Bowie, mira a Bowie, redescubría canciones. Pero pasa... Así no es que tengo pósters o tuve pósters de mi ahora no da, ¿no? Pero ahora tenés una selfie. Claro. Podés postar a 31 remeras de bandas de rock. Pero no, siempre con el rock. Que es un logro para alguien de pueblo en donde generalmente el gusto musical de los pibes de pueblo está más para el lado de lo tropical. Claro, folclore o tropical. No, tropical. Miguel Conejito Alejandro. Qué lindo, ¿eh? Sebastián. Amo a Sebastián. Igual amo a Sebastián. Si el cordobés Rodríguez está escuchando, teníamos cuando estaba el cordobés en el EU una especie de reglamento de que todas las mañanas teníamos que poner una canción de El Monstruo. Es El Monstruo, es El Monstruo. El Monstruo, el Monstruo. Sebastián. Bueno, muy contaminado por eso. ¿Cómo? También. ¿Dónde? Exacto. ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que te estoy esperando. Bueno, hablando de periodistas, Rolo Capello, ¿Felicitas Bonavita o Sandra Contreras? ¿Contreras? No, Cantera, perdón. Cantera. Perdón. Acá para producción, ¿qué me puso? Contreras, te apuesto porque producción es el único. Sí, Sandra es bastante. Con lente lo voy a que limpiar un poco porque ya no veo ni yo. Bueno, me van a respetar mucho Rolo y Felicitas. Felicitas, yo la verdad que no la he tratado demasiado. La he escuchado, obviamente, pero no sé cómo trabaja. Ajá. Pero Sandra es una de las personas que más me ha referenciado y más me ha ayudado en todo esto. ¿Compartió el laburo con vos en el EU o no? Comparte conmigo el laburo ¿todavía? En Canal 3. Ah, y además está en el canal, claro. Y sí, yo por ella llegué al EU en realidad. Ajá. Y es una especie de llamalo referente, llamalo guía, alguien en quien consultar algo. A mí me gusta mucho preguntar sobre cosas que no sé o no sé cómo responder ante, bueno, determinada cuestión. Y bueno, y Sandra es una de esas personas que yo noto que puedo confiar. ¿Sos de hacer ese ejercicio que por ahí no es tan común de escuchar o de ver al que hace un laburo parecido al tuyo y para ver, bueno, qué tomo de este, qué aprendo, qué miro, qué no hago? Sí. Tenía épocas también en que me gustaba mucho, era lapidario incluso, con el asunto de escucharse uno o de verse uno. La televisión es tremenda. La televisión es tremenda. Es un medio el que, a pesar de que ya hace, ¿cuánto? 2004 arranqué. Mucho. Mucho, ¿no? O sea, se supone que tenés ya cierta gimnasia a la hora de que se prende una cámara y cómo plantarte, cómo gestualizar. Pero bueno, es algo que todavía no forma parte de mí, no me acomodo nunca. Esa cuestión de... Primero, ya de por sí la vestimenta... No es un sufrimiento, pero es una cosa así que no termina de ser del todo cómoda. Ya de por sí la vestimenta, yo no me he visto como me he visto al aire en el canal. No uso nunca saco y corbata. Generalmente por ahí, si fueses un abogado y vas todo el día saco y corbata, claro, te sentís más confortable. Pero me gusta mucho, lo hago menos ahora, pero me gustaba analizarme, escucharme, qué dije, qué podría haber dicho, cómo podría haber resuelto tal o cual situación. Pero bueno, manías. La última, porque me obliga a un padre. ¿Cómo la última? Me está obligando la última del ping-pong, porque no tengo más. Después son todas estupideces, Juan Pablo. Venimos diciendo que no dijiste ninguna. La estupidez desnuda del ser humano. Pero todavía no empezó, ya no le queda la última. Ya lo dijo Garfunkel. Garfunkel. Garfunkel. El 4 del Kaiser. No, el 3. Lateral izquierdo es. ¿Quién te va a decir que no? Dale. ¿La estupidez o...? Lo que vos quieras, Juan. A los medios. Desde que nos enteramos que te amonestaron por erutar. No, pero si no podemos hacer Somos La Pampa, CPTV o Canal 3. Bueno, no laburé en Somos La Pampa, no laburé en CPTV. ¿Pero ves? Laburo en Canal 3. Veo esporádicamente. Cuando la Bundesliga te deja un huequito. Y son medios completamente distintos, por lo menos el canal es distinto a todo. El canal es para hacer un libro De psicología, de varios sociología. Sí, pero igual te pasa que en el fondo lo defendés a muerte, porque es tu lugar de laburo. Y ojo que yo creo que finalmente todos los lugares de laburo son para hacer un libro. Claro, en todos probablemente. Hay situaciones que uno... A mí me ha pasado, ni te digo. Yo laburo hace 25 años, ponele. Hola, tengo que dar un reloj a Bechi. En un mismo lugar. Y siempre digo, esto en otro lugar, sí. Imposible, no pasa. Esto en otro lugar no pasa, hay que hacer un libro. Y mentira, en todos los lugares del laburo pasan cosas bizarras, inverosímiles, inexplicables, que uno se imagina que pasan solamente ahí. Mentira. Vos entrás al canal, te hablo cuando te digo vos, me digo por mí, ¿no? Llegás al canal, te recibe a veces un olor nauseabundo. La cara de medio de tuje de quien te dice, hola, pasada, ¿cómo andás? Por ahí falta algo, no se editó una nota que tendría que estar editada, un micrófono que no anda, una luz que parpadea. Te cambió el poco humor que tenía. Una compu que no tiene conexión con internet. Un camarógrafo que, bueno, no, bebió la noche anterior. No filmó lo que tenía que haber filmado. Bueno, cosas... de la rutina. El portero no vino, entonces está sucio. Y el que pone la cara sos vos. Se rompió. Bueno, ese es el tema, porque la gente. Porque, es verdad. No ve al portero ni al camarógrafo. Claro, las excusas no se televisan. Vos tenés que estar ahí. Igual de acá a la China elijo el canal. Al canal 3. Tomá. Ahí tenés. Pero por una cuestión de pertenencia, porque yo tengo puesta esa camiseta. Muy bien. Usted bichi no tiene. ¿El qué? No, no, yo el ping-pong es reniego del ping-pong. Hablando del canal. El ping-pong, para mí el ping-pong y los comentaristas de los portales de internet no forman más parte del... Pero es que se decidió vuelta como una media hora. Nos dice ¿sí? que hagamos ping-pong. Terrible, venimos, hacemos la reunión de producción. Les digo, si ustedes no le hicimos la única que tenemos que hacerle, Nicolás. No, la vamos a hacer para el final. Les digo, si ustedes quieren, hagan. Pero... No, pero hablando de canales que vos ponés la cara, ¿pantalla o papel? ¿Cómo te informás? ¿En qué te sentís cómodo? No, yo leo los diarios, pero los leo por internet. Ya el papel no. Es muy difícil. Tenemos los diarios a la mañana temprano en la radio. Pero bueno, es entre que preparás el programa, te acomodás, llegás, no te podés sentar, como me gusta a mí, sentarme a leer el diario. Entonces vas pispeando lo que puso Gabaza en el diario, lo que puso... Lo que puso Gabaza, ¿no? Sí, sí, a veces lo pone. No sé, ¿firmás o no firmás? No, a veces firma. Pocamente. Sí. Pero el estilo se te puede... El estilo se nota. Se nota. Sí, se nota. Tal cual. Chequeas la arena, ves el textual, ves el plan B. Algo de pico, Infopico, la reforma. Bueno, más o menos tratás de tener una visión. Sí, tampoco... Igual es muy difícil para mí sentarme a leer una nota completa. Muy difícil. Porque, bueno, tenés tanta avidez incluso de estar ahí en lo que pasó. Que vos te colgás. No, pero es que en realidad te colgás con una nota y leer una nota por ahí te lleva 5 o 10 minutos. Y a lo mejor esos 5 minutos los podés haber visto 5 u otras noticias. Claro. Sí, sobre todo a la mañana para hacer un programa de radio. Es obvio. Una falencia, lo hablábamos afuera del micrófono. Es una falencia de mucha gente que arranca en los medios y que no tiene esa gimnasia. Porque no es hábito o porque la verdad no le interesa, que es leer los diarios. El periodista tiene que leer los diarios todos los santos días, aún no laburando. Sábado, domingo, feriado. De vacaciones también. De vacaciones. Porque después volvés al laburo, sí. ¿Y qué haces? Y eso no, la verdad es que eso no lo trabajás en la facultad. Eso te tiene que nacer de vos. Estar ávido por saber qué pasa... Viene de fábrica. No te lo enseña ni Warley, ni Saborido, ni Mangone. La tiene con esas tres. No, es que son los más son las tres que le quedaron. Te digo Gasparini. Te digo más. Yoshi Dilicia, pobre. ¿Te acordás, Gasparini? Gasparini murió hace poco. Murió hace un par de semanas. Sí. Está como las viejas. Sí, Gasparini. Gloria, Gasparini. Gloria. ¿Qué enseñaba? Periodismo deportivo. Jamás, un tipo, vos lo veías. ¿Por qué me haces así, Gloria? Juani? ¿Gloria un tipo? Juani, ¿por qué? Juani está mal, Juani va a estar por hacer un eructo. Le saco rojo en cualquier momento. Juani. Decilo, ¿qué pasa con Gasparini? No, es ¿no? Gloria Gasparini. Sí, es un tipo, no entendimos. No, Gasparini era una Gloria. Yo digo, qué bueno una mina que dé periodismo deportivo. Ya empezamos bien. No, un tipo, pero... Una Gloria. No me río de los muertos. Un periodista deportivo conocido. Y yo nunca vi... Una cosa así, igual. Entré mal pisado a esa materia. No lo podía creer, digo, no. Está bien, mi arrogancia. Vos eres periodista deportivo de los 14 años. La arrogancia mía no es de ahora, es de siempre. O sea que y mucho más de joven. Ahora sí, incluso. Ahora estás muy aplacado. Claro, Juan, me he desmejorado. Sí, soy menos arrogante. Estás entregando. Cuando yo entré a la universidad era un arrogante de la gran puta. El dueño. Y ya venía laburando y digo, entra primero que la clase era el sábado a las 8 de la mañana. Exactamente. Todos eructando. El tipo se ponía en el pizarrón y ponía 1931, Alumni Fútbol Club, 1932. Los campeones. Todos los campeones y los copiaba de memoria. Uno por uno. No sé si de memoria. De memoria. Y vos decís, ¿hasta qué año llegaba? ¿A qué va? Hasta 2000, él llegó hasta 2015, así que 2015. Claro. ¿Qué sentido tenía eso? Bueno, ya eso es lo que pensé yo de entrada. Este tipo está loco porque además tenía pinta, fama y calculo que realidad de borrachín. Porque tenía una pinta de borracho el tipo, que eso fue lo que me reconcilió finalmente con él. Sí, para venir acá a La Pampa un sábado toda la noche. Y viernes, después resultó que el tipo, además de hacer eso, que parece un vacío, conceptualmente era una de las cosas que de veras tenía que ver con el periodismo en la carrera, que tampoco era para tanto, pero corregía muy bien, por ejemplo, a los que... ¿A lo gráfico? Casi bestialmente en algunos casos, tengo constancia. Como tiene que ser. Sí. Mirá vos, qué, mirá, recuerdo, qué recuerdo, ¿eh? Qué... ¿Vos qué estás pensando? ¿Vos qué hiciste? No te escuchando. ¿Lo tuviste a ese? Sí, sí, lo tuvo. No, pero estaba, mientras lo escuchaba él, buscaba otros nombres, porque en realidad me sale como la delantera del año 85. Mangone, Warley. Sí, pero que eran los que menos hacían de... Saborido era odiable. Saborido, mami. Saborido, que fue periodista deportivo, además. Saborido fue... Y cubrió el vestuario de Racing. Para mí, bueno, Saborido, sí, Saborido hincha de Racing, me acuerdo. ¿Cubrió o no cubrió el vestuario? ¿Cómo? Un día me contó que dejó... Se desenamoró del fútbol porque en un año se fue a la B Racing y él cubría el vestuario, no me acuerdo para qué medio... Y estaba ahí y dice que los veía los jugadores de Racing con, como si nada. Viste, como que no, él era hincha Racing encima, viste, como lo, ¿cómo se dice ahora? ¿Periodismo militante? ¿Periodista militante? Sería eso, lo, claro. Y es hincha de Racing. Es hincha de Racing y era periodista que cubría Racing. Y los vio así como que no les importó nada irse a la B y medio que ahí contaban en ese momento que esta es el fútbol. Y ahí se, medio se enamoró, pero bueno, leyendas. Pero ni Saborido, ni Warley y un poquito Mangone tenían que ver con el periodismo. No. Casi nada. No. No. En las materias que daban, por lo menos. No, bueno, pero después encontraba una materia que tenía que ver con el periodismo. Y tuvimos a Polimeni. A Polimeni. A Polimeni, con el pelo largo. Polimeni. Tuvimos a Tilio Bleta, que fue un periodista de Clarín, que en un momento, en el momento en que la Alianza gobernaba, cubría estuvo Casa de Gobierno. Era el que estaba relacionado con el gobierno de la Alianza. Cubría, claro. Casa Rosada, Bleta. Sí, pero medio chantún también, vamos a decirlo. Bastante chantún. Es para que para venirse a La Pampa. Para enseñar periodismo de investigación. Venirse a La Pampa. Esa sí que fue una materia tirada. Pero, ¿por qué nos pusimos no, en crítico? No, no sé, porque vos no querés hacer ping-pong. O sea, Juan no tiene más carrera. Bueno, la carrera es una mierda. Bleta, Polimeni o Gasparín. La carrera es una mierda. Hay que estar en la calle y listo. Díganlo pero y listo. Pero entonces, a pesar de la carrera, han salido buenos periodistas dentro de sí, todo. Sí, bueno, también fuera de micrófono. Las cosas, hay que poner abrir el micrófono sí. En el corte. Ah, no sabía. Bueno, no importa. Generalmente lo más interesante están los cortes y no en el aire. De la generación nuestra, la del 95, la del 96, la del 97, cuando se abrió periodismo, la verdad que renovó el asunto acá. Yo no sé cómo era el periodismo antes, acá. Había mucho menos periodismo. Habría mucho menos periodismo menos y había, por ende mucho menos periodistas, imagino. Menos medios también. No, y renovó, la verdad que sí. Sí. Porque pero bueno, si no hubiéramos seguido un montón de dinosaurios en los diarios. Sí. Muchos chicos tomaron la posta en los medios. En el diario, en la Reforma. Gabaza, Goñi, Silvestre, Cucharini, Farsey, Ayude, Cantarillo. Los nombres, canta. Bueno, Montaba. Hay un montón. Somos todos de esa generación. Y en la Reforma también fueron a parar varios. Bueno, sí. Diario Textual, que también Diario es Textual. Una innovación. Sí. Por eso. Internet también. También. Son sí. Pibes de. Pibes. Romano, los Luis. Romano, ¿qué gana ser pibe? Pibes de 40. Sergio tiene más años que un Valdivia. No, sí, pues no tiene no, menos bueno, que yo, boludo. Tiene menos de 40. Pero son de 40. ¿Romano 40. Tiene menos de 40? Está gordo, pero tiene pero menos no, de 40. Sí. 39, como mucho. Después le preguntamos, pero a ver si está escuchando. Pero para mí cumple 40 este año. Bueno, puede ser 40 este año, está bien. Bueno, fue un cambio ese. Sí, fue un cambio. Y yo creo que un cambio para mejor, que dio un paso adelante en cuanto a su calidad del periodismo. De la Pampa, de Santa Rosa, vamos a decir la es Pampa verdad. Lo que pasa. Al final la universidad. Es verdad, uno cuando no está es ahí, una mierda. Cuando está, no, pero no es la universidad. Uno se da bueno, cuenta es buen material, después. Es buena materia prima. No, pero uno cuando está en el ruido no lo ve, porque eso es como que va día a día, no lo, cuando lo mirás en panorama, es verdad. Aparte hubiera sido muy dinosaurico, en serio, el periodismo, yo me acuerdo cuando en el 95 arrancó la carrera. ¿95? Primera camada 95. 95. Era el diario y la arena. Era el diario y la arena. Y el diario recién nacido, además. No, ni siquiera estaba como asentado, ni estabilizado, ni económicamente, ni... Y las radios ahí como que despuntaban, que era sí. que con mucha informalidad, con sin responsabilidad también, en el sentido de decir, bueno, si puedo hago un programa, si no puedo no, uh-huh. Qué sé yo. Nada que ver ahora después. La verdad que es así. Pero si vos ves los planteles de... Bueno, los diarios son los tres. Algunos planteles de los diarios digitales, que no son tantos, pero están. Y muchos programas de radio van a encontrar... más de la mitad y muchos más de que pasaron por la carrera. Tal cual. Seguro. Y también cambió... Yo no sé cómo eran los tipos antes, los que hacían prensa antes. También algo distinto en el trato. No sé si es que nos conocemos, sabemos de dónde venimos, nos hemos conocido durante mucho tiempo y hay otra relación. Yo me acuerdo, te dije que mi primera experiencia radial fue en Radio Noticias. Básquet. Sí. Básquet, Radio Arias. Noticias. Íbamos también los sábados, había un programa donde comentábamos los sucesos deportivos del viernes, del básquet y también lo que pasaba. Y me dijeron, no me acuerdo quién, te quieren conocer a vos. Apa. Hola. Una basquinera. Botinera. ¿Te imaginas quién? No. Ah, bueno. Alguien de la arena. Alguien de. Bueno, claro. Y me llevaron con Leonardo Santesteban. Ajá. Y te lo digo esto del trato porque, qué sé yo. Fue la única vez que hablé con Leo Santesteban. Y había una distancia. Está bien que yo era un perejil y él era. Leo era estudiante, el director del diario. Estudiaba historia en esa época. Mi culpa de historia. Con nosotros estudiaba historia, él y su mujer de la época. Déjenlo que explique, pará. Bueno, ese choque de supuestamente el artífice de la publicación más importante de la provincia, el diario La Arena, es opinable esto, ¿no? Con no. El pelele que hacía estadísticas en... ¿Pero por qué te quería conocer entonces? No, pues qué sé yo, era alguien que estaba en su radio. Uh-huh. Para ver quién es. ¿Quién es este algo pibe que habla? Algo le interesó, claro, la voz. No, no lo sé. Me acuerdo que hablamos de los trenes. Mirá vos, nos uh-huh. adelantamos en el tiempo después, que vuelvan los trenes. Porque yo le conté de mi pueblo y él dijo, vienen por las vías del tren. Sí, es verdad, Leo. Sí, tiene razón. Mi pueblo básicamente creció por el tren. Claro, hablamos como todos los tantos, ¿no? Pero primeramente me impactó eso. Me dice, uy, qué alto que queda este tipo. Medio como forro. Eso lo decís vos. Lo decís vos. Ah, bueno, pero esa imagen se repetiría hoy, seguramente. Pero yo, a ese trato distante, frío, yo estaba un poco apichonado, porque en realidad Santesteban, me decían el apellido Santesteban, por más que sea Leonardo, Rosalba, quien sea, era un poco, bueno, decir, los jefes, portate bien. Y qué sé yo, me molestó un poco esa frialdad. Claro, sí. Pero ese trato no lo he visto, no lo veo con los chicos de ahora. Bueno, saludamos. Porque no son dueños del medio. Probablemente. Pero aparte, cada persona es un mundo, incluso cuando le toca ocupar lugares que lo pueden cambiar. Vos hoy decías, Adrián, no sé cómo era antes, pero uno se puede imaginar. No es lo mismo periodistas de oficio o de estudio, lo mismo, no importa, que laburan y se cruzan cada tanto, que una camada, una generación que compartió el estudio. Y compartieron 4 o 5 años de estudio, compartieron después medio, compartieron jugar al fútbol, compartieron los asados. Entonces, además se formaron juntos, entonces eso también te da otro trato. Muchos chicos comparten la misma historia, porque generalmente somos pibes que venimos de afuera. Casi todos de los pueblos. A hacernos acá. Casi todos vinieron de otros pueblos. De provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de La Pampa, o sea, hay una identidad. Sí, casi todos del oeste de Buenos Aires y de la provincia. Bueno. Y eso te da otro... Sí, claro. Otra relación. Obvio. ¿Cuántos de esos que estuvieron con vos fueron dueños? No, ninguno. Ellos, sus padres y sus abuelos. Ninguno, y ninguno lo será. Ni lo será. Y te da otra visión también del asunto. Obviamente, obvio. Sí, seguro. Adrián Dalmazo, gracias. Bueno, de nada. A mí me quedé con ganas de terminar el pastel de papas. Y bueno, quedó frío. No. Ya está. Ya fue. Además de ese detalle... ¿Cómo incluye vianda esto? Lo podés llevar. ¿Tenés tupper? Me puedo llevar el... Sí. Escúchame, esto que acabas de decir, esto que acabas de decir lo vamos a borrar de la grabación para que no quede mal, Juani. Pero sin embargo, te vamos a abrir el micrófono para que digas al final, como hacemos con todo el mundo, lo que quieras, aclarar, ratificar, rectificar, saludar. No, yo quiero aclarar que todo lo que sea. Por ahí quedó en la nota de decir, este no le importa nada que los pibes estudien, sino que se metan a laburar directamente. No, es importante estudiar. es lo más importante estudiar. Puta madre, ahora sí. Pero para otros. Sepan, pibes que están estudiando, que cuando se prenda la luz tienen que salir otras cosas al ruedo, y no lo que conoces de que, bueno, tengo que decir esto porque se prendió la luz y tengo que poner, no. Es otra la historia. Pero no, estudiar es importante, la teoría es importante. Y conocer, leer es importante. Y demás, nada, gracias. Más vale. Por todo. Desde el pastel de papas hasta la charla. Listo, perfecto. Vos sabés que, y ya no podemos dejar de retomar, pero en la cuestión, la universidad tiene como una materia ahora, unas prácticas que mandan a los estudiantes. Su materia sería ir a un medio. Ajá. Y a practicar. 100 horas. 100 horas, ¿no? 100 horas entre el laburo en el medio y las clases de consulta. Claro, un par de meses, tres meses. Y lo increíble es que lo hagan al final de todo. O sea, esto está buena la idea, pero tendría que ser al comienzo. Ponerle que no al comienzo, ponerle que el pibe entra estudiando como siempre, filosofía, psicología, toda la mierda. Repartí las 100 horas. Juan, los profesorados es lo mismo, generalmente las residencias o las prácticas docentes las tenés que hacer con el 70% de la materia al final. Es distinto en un profesorado, uno imagina que ponerlo frente a alumnos que no muchas veces, que a veces no significa puntualmente eso, pero tampoco le vas es a poner... como dijo el compañero, es cuando se te prende la luz es como el boxeador, te sacan el banquito. Está bien, no, pero quedaste ahí. Ponelo a un pibe de estos que están empezando ahora. 20 años. 20 años, a hacerle una entrevista tierno. No importa, porque habla él solo. En cierto sentido es fácil, porque en realidad... Igual a cualquiera, yo a creo cualquiera. Que como le llama, que en este momento te le tenga que hacer una pregunta al ministro de seguridad. No, cualquier ministro. Y, saquemos Tierno, que es un caso. No, pero Tierno tiene muy especial, porque seguramente la pregunta que vos le hagas, salvo que le chupe las medias alevosamente, la va a retrucar y en algún momento va a buscar lo peor de vos. Te va a buscar pedir documentos. Para que lo retruques, ¿no? Me parecería que no es fácil. Nah, pero Tierno no es fácil para nadie. Es caso distinto. Mucho menos en la casa, ¿no? Adrián Dalmazo, gracias de vuelta. Y de vuelta, si querés agregar algo más personal todo bien, o demás. Todo bien. Gracias por la invitación. Yo los escucho en forma express, porque el tiempo en que yo tardo del canal hasta mi casa son aproximadamente 10 minutos. Yo les agradecería si acortan un poco la intro de Johnny Cash y Personal Jesus. Así lo puedo escuchar un poco más. No, porque si no se va la canción. Pero estamos comiendo. Pero aparte, te conviene escuchar Personal Jesus que a nosotros. Ahora comprendí por qué tiene. Claro, hay comida. Claro. Es un detalle de la interna que yo no conocía, pero obviamente ahora me cierra todo. Nos vamos. Gracias. Hasta la semana que viene. Vamos. Tirando paredes. Un corte y un pastel de papa. Y enseguida volvemos. ¿Nos vamos con los redondos o no? Sí. Claro, sí. A pedir. No, con los redondos no. Sí, es los redondos. Nos vamos con el Indio Solari y no, los demás. No es el Indio Solari, es el Los Redondos. Y el Indio Solari al final la cagó. Es la verdad. Quemando la turbina, te escapas. Vas a volver a herirme otra vez. Está sellándome una buena traición de mujer que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi Delta en un lanche.